Amables oyentes, Abraham fue uno de los genios del espíritu judío. Y si bien hay discrepancias en cuanto a decir si Abraham fue el fundador o Moisés, podríamos decir con acierto que Abraham fue el precursor del judaísmo, el hombre que, como decíamos en otra plática, rompió con el politeísmo hereditario propio de los semitas y al mismo tiempo puso su fe en Dios. La Biblia dice que Dios apareció a Abraham y le dijo: "Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto". Ya hemos señalado en otras pláticas que Abraham no era perfecto, era un hombre de su tiempo, tenía sus fallas, tuvo sus mujeres, mintió algunas veces, tuvo sus problemas, pero poco a poco demostró que fue un gran hombre, protagonista de una extraordinaria aventura de fe, que por eso llegó a ser llamado el amigo de Dios. Y judíos y cristianos, y también mahometanos, miran a Abraham como un padre. Unos le dicen el padre de los fieles, otros le dicen el ejemplo, el fundador, el autor de todo lo que fue para el hombre la convicción de la posible relación personal, devocional con Dios. Y se reconoce que él creyó a Dios y en ese sentido fue fiel en su aferrarse a las promesas de Dios. Y Abraham llegó a creer que a causa de su fe religiosa, de esa fe que él había depositado en Dios, en el Dios que él consideraba como único y todopoderoso y en ese sentido no se equivocaba, como consecuencia de su fe, repito, llegaría a ser la cabeza de una innumerable progenie, de un pueblo numerosísimo sobre toda la tierra y una bendición para el mundo entero. Por eso los libros sagrados del judaísmo y del cristianismo caracterizan a Abraham como amigo de Dios y también lo destacan así los libros del Islam, inclusive el Corán. Pero Abraham no hizo nada para organizar su religión ni para propagar su fe. Por eso, aunque es una figura sobresaliente en la historia del judaísmo y podemos reconocer sus méritos como lo acabamos de hacer, es nada más que un precursor. A mi juicio, y ustedes pueden discrepar conmigo, desde luego, el fundador del judaísmo como religión, como institución, fue Moisés. Por eso es que la religión del pueblo, ese pueblo que es conocido con el nombre de pueblo hebreo, pueblo judío, pueblo de Israel, etc., nació de una importante experiencia religiosa bajo la conducción de un hombre extraordinario. Porque Moisés, un hebreo que vivía en la corte de Egipto, había alcanzado un elevado puesto dentro del gobierno y mató un día a un egipcio que maltrataba a un judío. A consecuencia de ese crimen, él huyó al desierto. Pero allí, tiempo después, sintió que Dios lo llamaba para que lo ayudara a libertar al pueblo judío que estaba oprimido por los egipcios. Y entonces Moisés comenzó a actuar bajo la dirección de Dios como el campeón de la libertad hebrea. Y lo hizo en el nombre de Dios, a quien él describía con este título: Dios, yo soy el que soy. Es decir, él llamaba a Dios así: yo soy el que soy. Y este nombre especial de Dios en el judaísmo se ha conocido desde hace mucho tiempo con el nombre de Jehová, aunque la forma original fue probablemente Yahvé o Yahvé. A través de muchos problemas y de muchas vicisitudes, Moisés, con el auxilio milagroso, maravilloso de Dios, logró sacar al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto y pudo guiarlo a través de 40 años hasta la frontera de la tierra prometida en Palestina, en un largo itinerario. Y en ese itinerario, cuando pasaron por el monte Horeb, también llamado Sinaí, entre impresionantes fenómenos naturales, nubes y truenos, Dios les presentó los 10 mandamientos. Lo hizo a través de Moisés mismo. Moisés llevó las tablas de la ley y se las presentó al pueblo como una revelación, como una manifestación recibida directamente de la mano de Dios. Así comenzó el proceso de la religión del judaísmo, como después llegó a desarrollarse hasta el punto que la conocemos hoy. Suspendemos aquí porque terminó el tiempo, amables oyentes, seguimos en otra plática.